La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco este programa radial Sueños Posibles, que hoy justamente en el día de hoy cumplimos 150 emisiones, siempre por la M690 y por laretaguardia.com.ar. Estamos realmente muy contentos acá con Fernando Tevele, Irene Antinori, nuestro operador estrella Braulio, y vamos a tener un programa realmente que tiene mucho que ver con nuestro aniversario. Un programa muy especial. Y por lo que es muy especial, este programa va a estar dedicado a alguien absolutamente especial, que es mi nieto, Bruno, que no sé si me estará escuchando, pero seguramente sí, y algo le quedará de todo lo que hablemos esta noche. Como siempre, abrimos nuestro programa con lo que llamamos la editorial Lógica Cromañón. Y la Lógica Cromañón, como lo hemos explicado muchas veces, es aquel funcionamiento en el cual nosotros... funcionamos inercialmente, automáticamente, en piloto automático, piloto suicida, pero automático, y no se prevé, nunca se prevé el día después, o la semana después, el mes después o el año después. El después no existe. Para la cultura represora, el después no existe. Existe el ahora, el famoso hágalo ya, just do it, pero el después no existe. Pero hay muchos después. No solamente el día después de mañana, sino el día después de una generación, por ejemplo. Y es lo que advierten muchos luchadores, y voy a ponerle nombre y apellido, Sofía Gatica, una madre del barrio Ituzaingó, ahí en Córdoba, que es una referente de la lucha contra las fumigaciones del modelo agroindustrial, imperante tanto en el país como en Latinoamérica, y que hace mucho tiempo está relatando las consecuencias de los agrotóxicos, que son en realidad venenos, directamente venenos. Sofía ha hablado muchas veces que está amenazada su vida, ha sido golpeada, ha sido maltratada, como represalia por el acampe que se viene haciendo en la planta que la multinacional Monsanto intenta instalar en el barrio Malvinas, Argentina. De este tema nos hemos ocupado muchísimas veces. Lo conmovedor de la lucha de Sofía Gatica y sus compañeras y compañeros es que parecería ser que, si bien esto está probado, el daño permanente, absoluto, el aumento de los cánceres, por ejemplo, en la población infantil, parece que tiene que ser alguien sin poder alguno, pero con mucha fuerza, a veces el poder es una cosa y la fuerza es otra, para alertarnos sobre esta situación. Y hace un llamado potente, valiente, a médicos, periodistas, para que nos comprometamos desde nuestra profesión, de nuestra militancia, para escuchar la voz de las víctimas y denunciar las consecuencias nefastas del modelo extractivo basado en la producción de transgénicos y la dispersión de potentes venenos que van no solamente al medio ambiente en general, sino también directamente a los seres humanos. Por eso creo que la lucha de Sofía Gatica se escribe en lo que yo llamo la lógica cromañón, esta lógica despiadada, esta lógica letal de la cultura represora, que por los beneficios de hoy se olvida de todos los que pueden ser y seguramente serán los maleficios del día después de mañana, de la semana después de mañana, del mes después de mañana, por varias generaciones de argentinos. Cuando empecé a ir al Borda, que un paciente interno me dijo que a los psiquiatras los llamaban El 111, por supuesto, le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta, a través de distintos analizadores, entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Seguimos con nuestros sueños posibles y lo hemos dicho más de una vez, a veces los sueños posibles se transforman en las pesadillas inenarrables, ¿no? Si la diferencia entre el sueño y la pesadilla es que el sueño ayuda a dormir y la pesadilla nos obliga a estar despiertos, nos exige estar despiertos y alerta. Y esto ha pasado en la Argentina con lo que llamamos nosotros las masacres. Siempre nos hemos resistido, ya desde la masacre de Cromañón, a hablar de accidente o de tragedia. Creo que son dos palabras profundamente encubridoras y mentirosas, y nos gusta hablar de masacre, por omisión, por acción, por lo que sea, pero masacre. Y a veces la masacre es de una sola persona. En este caso ha sido de más de 50, y tenemos la posibilidad de volver a hablar con María Luján Rey. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Hoy es nuestro programa número 150, y queríamos realmente compartir contigo. Sé que hace muy poco se inauguró un monumento, un recuerdo a las víctimas de la masacre de 11, de ese tren que frenó, mejor dicho, paró sin frenar. Y quería escuchar tu reflexión respecto a cuál es la situación actual de esa causa, tanto en lo jurídico, en lo político, cómo están ustedes con la lucha. Bueno, mira, de la causa penal puedo decirte que estamos expectantes de que llegue el 18 de marzo, fecha en la que se dará inicio al juicio oral y público, en donde veremos a los procesados Schiavi, Jaime, los Sirigliano, Luna, Sícaro, y donde realmente esperamos que sean condenados de manera ejemplar no solo los familiares sino la sociedad entera, así finalmente esta causa penal es un punto de inflexión también en cuanto a la justicia de nuestro país. Sabemos que tener una fecha de inicio del juicio en 2 años de ocurrido el hecho es inédito en nuestro país. Sabemos los tiempos que han tenido otras causas para llegar a esta instancia, y es más, algunas han prescrito antes de llegar. Por lo tanto, estamos muy orgullosos porque sabemos que es un mérito y un logro de la lucha que hemos llevado a cabo los familiares conjuntamente con la sociedad que nos acompaña y que ha hecho de esta causa una lucha propia también. En cuanto a cómo se sigue viajando igual. Lamentamos más muertes después del 22 de febrero y seguimos lamentando que las políticas que se hacen, que se llevan a cabo, no sean profundas y no sean realmente políticas de Estado, sino manotazos de ahogado o soluciones coyunturales que de ningún modo cambian la realidad de los usuarios. Y el monumento que hemos inaugurado el último viernes 22, a los 21 meses de la tragedia, es también para nosotros, más allá de ser un homenaje y de ser un lugar que invite a la reflexión y que permita mantener fresca la memoria de lo que allí sucedió, es también una demostración de lo que se puede lograr cuando uno trasciende diferencias. Ese monumento fue construido en ese lugar porque ha sido votado dos veces el proyecto de ley para sancionar esta ley para la construcción, y las dos veces ha sido votado de manera unánime en la legislatura porteña. Esto quiere decir que todos los bloques que la componen, todo el arco ideológico de la ciudad de Buenos Aires, aprobó en dos oportunidades la construcción de este monumento. Y eso para nosotros es un signo de crecimiento. Ahora, María Luján Rey, que es una de las víctimas, porque su hijo falleció en la masacre de Once, desde el punto de vista, llamémoslo, político-cultural, ¿no? ¿Vos ves que se ha avanzado en la comprensión de lo que significa realmente profundamente este tipo de masacres? O sea, ¿has escuchado autocríticas de los funcionarios involucrados? Dejemos de lado el aspecto jurídico, que como bien decís, es muy importante y relevante. ¿Pero has tenido acercamiento directo? ¿Si te han llamado, te han convocado, alguien, digamos, ha reconocido sus errores o ha ofrecido algún tipo de reparación moral o incluso económica por el inmenso daño producido? No, en lo absoluto. La verdad es que nosotros, ninguno de los familiares, hemos recibido la ayuda integral que el Estado nos debe y que hasta la justicia le ha recordado su deber. Y tal como el resto de la ciudadanía ha visto en estos 21 meses cómo cada uno de los funcionarios ha tratado de deslindar la responsabilidad que le cabe, penal, política, social, humana, ninguno se ha hecho cargo jamás de la responsabilidad que le cabe por las 52 muertos de Once. Hemos visto que se ha culpado a los usuarios por viajar adelante. Hemos visto campañas para estigmatizar a los trabajadores, y la verdad es que cada uno de estos intentos por poner el foco y la mirada de la sociedad entera en los errores o en el mal comportamiento de uno, dos o tres trabajadores, como lo ha hecho el ministro, nos da la pauta de que no van a hacerse cargo de lo que les cabe por la tragedia de Once. Nosotros, como querellantes penales, pedimos que la justicia sea la que determine el grado de responsabilidad del maquinista en nuestro caso, y creemos que así debe ser, pero la estigmatización que intentó hacer el ministro mostrando tres videos de tres irresponsables que merecen toda nuestra condena y obviamente el repudio de toda la sociedad por su accionar, que pone en peligro la vida de muchos. Sabemos que esos tres videos que nos mostró Randazzo componen un universo de 39.000 videos que tenía el ministro. Entonces el ministro intenta mostrar una excepción como si fuera regla, cuando la realidad es que un sistema ferroviario seguro es aquel capaz de absorber un error humano o una falla técnica. Y eso es lo que el ministro no logró todavía hacer, y no lo va a hacer mientras siga pensando que los trenes chocan porque tenemos maquinistas suicidas. Porque mientras que el ministro siga pensando que un parachoque que voló 8 metros por sobre un andén funcionó correctamente, nos da la pauta de que no hay ninguna crítica ni autocrítica, o le echamos la culpa a lo que pasó hace 20, 30 años atrás, como si ellos no hicieran 10 años que están en el gobierno y administrando el país, o le echamos la culpa a los usuarios, o le echamos la culpa a los trabajadores. María Luján Rey, yo sé que esto es muy doloroso para vos, pero sé que sos una mujer valiente y que ha luchado mucho, y lo que vos decís de echarle la culpa a los usuarios es lamentablemente lo que sucedió con Lucas, ¿no? Que tenía la culpa de estar viajando en el lugar que estaba viajando. Claro, Lucas tenía la culpa de estar viajando ahí, como si los que hubieran muerto en el primer y segundo vagón tuvieran la culpa de viajar en el primer y segundo vagón. A ellos se los culpó por viajar adelante, en los vagones de adelante, y hasta en algún momento la presidenta expresó que en realidad, bueno, la gente ahora viajaba mucho porque hay mucho trabajo y, digamos, pareciera que siempre por un lado o por el otro la culpa la tiene que se fue a laburar en el tren, o porque el día no era feriado, o porque tenía trabajo y tenía que ir, o porque, digamos, sí, es... la verdad es que es doloroso cuando uno lo escucha, es doloroso lo que representa cada una de las frases que hemos escuchado de la ministra Garré, de tanto, de los muertos muertos están, dijo Aníbal, Aval Medina, digamos, hay una serie de frases que hemos escuchado donde no importa responsabilizar aún a las víctimas con tal de no hacerse cargo de lo que no han hecho o lo que han dejado hacer, que es mucho peor. Han dejado desmantelarse el servicio ferroviario, han dejado que se roben todo. Por eso para nosotros, y así será la acusación en el juicio, para nosotros, tanto los hermanos Silviano como los secretarios de transporte y los interventores de la CNRT, son parte de una asociación ilícita. Ellos sabían perfectamente a dónde se destinaba el dinero de los subsidios y sabían que no estaba destinado al mantenimiento de los trenes y sabían las consecuencias que eso podía traer, pero no les importó, porque no les importa la vida de los otros. El dinero ha pasado a tener un valor mucho mayor que la vida humana. María Luján Rey, en la causa penal, ¿hasta dónde llega la querella de ustedes? O sea, ¿cuál es el más alto nivel de responsabilidad al cual se dirigen desde el punto de vista penal? Por lo que se ha recabado en la instrucción, las pruebas alcanzan para procesar a Jaime y a Schiavi como exsecretarios de transporte y a tres exfuncionarios más. Pero nosotros entendemos que este juicio oral y público es un paso más, que no es el final de nuestra lucha por justicia. Y entonces estaremos muy atentos y expectantes a que en el transcurso del juicio surjan nuevos indicios, nuevas evidencias que permitan nuevas investigaciones y así poder imputar e investigar a otros funcionarios nacionales. Esto ha sucedido con el juicio de Cromañón y por eso tuvimos un juicio de Cromañón 2. Los familiares no descartamos que en esta causa penal pueda ocurrir lo mismo, así que estaremos muy atentos para que surjan las pruebas para poder imputar a otros funcionarios. Consideramos que el ministro Devido debería dar muchas explicaciones. Él era el superior a cargo de Jaime y de Schiavi mientras que se malgastaban los subsidios, así que él debería tener mucho para aportar en esta causa. María Luján, Fernando Tevere te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo manejan, a ver, cómo decirlo? Y nada, la utilización política de un lado y de otro que se hace de una cuestión que a ustedes los cruza y los parte al medio como víctimas y que tanto el gobierno como algunos sectores de la oposición intentan utilizar llevando agua para su molino. Mira, la verdad es que nosotros nos hemos mantenido siempre en una misma línea y en una misma postura, y no hemos permitido ser objeto de utilización de nadie. Nuestra lucha es transparente y es por justicia. Sí, permitimos que nos acompañen todas las fuerzas políticas que consideran que la justicia es un derecho de todos los argentinos, más allá de donde pongan el voto en cada elección. Y hemos logrado, y hay prueba de eso, es la Plaza de Mayo del 22 de febrero pasado, que muchas fuerzas políticas nos acompañen dejando de lado su bandería y su partidismo. Seguiremos haciéndolo así. Si alguien cree que puede ganar algo con nosotros, es un problema de ese alguien, no es un problema nuestro. Nosotros no tenemos ninguna bandera que no sea la del luto y la de la justicia. Pero es triste sentir que se le puede sacar algún tipo de rédito a un muerto. Habla de la calaña de quien intente hacerlo, no habla de nosotros. Claro, y a lo que yo me refería es a cómo ustedes hacen para conservar a veces la tranquilidad de no mandar a la mierda más de uno. Bueno, somos muy claros. Nosotros cuando se nos acerca alguien que quiere, en realidad, tengo que ser muy sincera, al principio nos costaba más hacerles entender. Por ahí le decíamos, bueno, nos quieren acompañar, bárbaro, sin bandería. Y entonces, bueno, no vengan. Pero hoy ya, por hoy, creo que todos lo han entendido y que hasta como que queda en evidencia aquel que todavía no lo entendió y osa sugerir venir con su bandera o con su identificación partidaria. Nosotros como simples ciudadanos vamos a recibir a todos y por eso el otro día cuando inauguramos el monumento estuvimos acompañados por un arco ideológico bastante amplio y nos pasó cuando hicimos un acto en la CGT de Azopardo hace muy pocos días por los 600 días sin justicia, donde nos acompañaron los gremios que componen esa CGT, pero nos acompañaron gremios que no están en esa CGT y sin embargo estaban ahí presentes y sé y sabemos los familiares de las diferencias que tienen, pero también sentimos mucho orgullo al ver que podíamos estar todos sentados juntos. No se veía una bandera, no se veía una remera con ninguna identificación y para nosotros eso es un mérito de este grupo, pero que nos hace bien a todos, no solo a nosotros, sino a todos. Hay valores y hay derechos por los que tenemos que pelear todos los argentinos codo a codo, manteniendo las diferencias, pero uniéndonos en esos objetivos en común. María Luján Rey, víctima de la masacre de Once, la mamá de Lucas Minghini, bueno, como siempre hablar contigo es muy emocionante, muy conmovedor y también muy esclarecedor. Realmente creo que en un gobierno como este, gobierno nacional, que ha hablado y ha hablado bien y con justicia de los derechos humanos, bueno, esto tiene más que ver con los no derechos, o como yo he escrito una vez, con los desechos humanos, que parecen que ciertos pobladores sometidos a situaciones de extrema, casi diría humillación, porque para viajar en las horas picos hay que humillarse, creo, ¿no? Sí. Me parece que cabe ese término. Y ustedes mantienen una lucha realmente sumamente valiosa, que creo que es una batalla cultural, ¿no? Además de política y jurídica, que también, ¿no? Así que, bueno, como siempre, te reitero la admiración y la voluntad nuestra de seguir acompañándolos. Sé que, por suerte, son muchos y muchas los que lo están haciendo. Y, bueno, este pequeño granito de arena de lucha, para que ustedes también sepan que desde este programa radial Sueños Posibles estamos sosteniendo y admirando y colaborando en lo posible con la lucha que tienen. Muchísimas gracias. Yo quiero primero felicitarlos por los 150 programas y también que decirles que sientan que el mérito de tener una fecha de inicio a un juicio oral, que el mérito de que esta lucha sea un punto de inflexión en cambios en el transporte o en cambios en la relación del pueblo con la justicia, en esto este mérito es también de ustedes, es de todos los argentinos que desde el lugar que ocupan nos acompañan y para nosotros es muy importante. No podríamos seguir luchando y de pie si no supiéramos que hay otros argentinos que nos están apoyando y acompañando y también sabiendo que esto no es para nosotros, sino es para todos. A mí nada me devuelve a Lucas, pero yo quisiera que no haya ninguna mamá de Lucas por ahí, y eso es lo que tendríamos que pensar todos. Por eso les agradezco muchísimo el compromiso y sepan que esta lucha es también de ustedes. María Luján Rey, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo para ustedes, chao, chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches. Soy Gabriela Gamboa, asociada de la cooperativa Ático. Hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de un tema que atraviesa la vida de todas y todos, el de las redes sociales. Un reciente informe de la empresa de medición Comscore indica que la Argentina lidera el ranking mundial en el uso de las redes sociales con 9,8 horas de uso mensual promedio, mientras que en otros países estaría rondando por un 4,6. El reporte contempla solo a los mayores de 15 años y no tiene en cuenta el uso de dispositivos móviles o públicos, por lo cual es de suponer que de incluirnos se extendería el uso de las redes sociales aún más. Esto significa que las argentinas y los argentinos pasamos mayor tiempo en las redes sociales que el promedio mundial. Se sabe que las redes sociales son lo más fuerte de Internet y esto se debe seguramente a que son herramientas de comunicación muy potentes y al alcance de casi todas y todos, sobre todo a partir de la inclusión de dispositivos móviles. Su funcionalidad es muy atractiva, al igual que otras herramientas y tecnologías. El segmento etario que pareciera hacer uso de estas redes con más frecuencia son los adolescentes. Por lo menos así lo denuncian los padres en los consultorios, quienes suelen quejarse de la cantidad de horas que sus hijos pasan encerrados en el cuarto, conectados con la computadora o con el teléfono. Por ejemplo, un padre en una entrevista, refiriéndose a su hijo, dice: para sacárselo, refiriéndose al teléfono celular, habría que extirpárselo. Esto pudo decirlo este papá en un tono de broma, con humor. Otros se desesperan, espían, controlan las comunicaciones de sus hijos, siempre con la justificación de que si no, no se enteran de nada o vaya a saber qué hacen o con quién están. ¿Y si es un pedófilo? Para no desesperar, recordemos que para los jóvenes el grupo de pares es de vital importancia y han encontrado en las redes la posibilidad de estar comunicados casi permanentemente. ¿Cómo no hacer uso de ellas? Tengamos en cuenta que nuestros jóvenes han desarrollado la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Pueden estar estudiando y al mismo tiempo leyendo y respondiendo mensajes, buscando información en Internet, enviando fotos, etcétera. Para terminar y no desesperar, les cuento que una encuesta de UNICEF Argentina sobre acceso, consumo y uso de las redes sociales en adolescentes reveló que los adolescentes de 12 a 20 años tienen conciencia respecto de los cuidados que hay que tener al navegar en la Internet, ya que el 82% de los chicos habló de seguridad y de los riesgos a los que podían estar expuestos. Buenos sueños posibles y hasta la próxima. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. La unión de mentira y verdad determina lo que se llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad, porque en esta democracia, ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio Cortés desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruda desapareció. Y no queremos que desaparezca que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente, porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. A veces a uno le surgen necesidades, deseos, intensidades, que viene bien hacerle caso. He leído del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en la provincia de San Juan, uh-huh, algunas cuestiones realmente muy preocupantes, ataques ya sistemáticos, y pensé, bueno, de esto tenemos que hablar también en nuestro programa Sueños Posibles, en nuestro aniversario, porque hoy tenemos 150 programas en el aire. Y bueno, pensamos acá que lo mejor era hablar con Diana Mafía, una amiga, colaboradora, una muy prestigiosa profesional, docente, investigadora, a la cual le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Un placer. La pregunta es, el Encuentro Nacional de Mujeres llegó para quedarse, es un acontecimiento político-cultural, es una lucha, un verdadero acontecimiento que se va reiterando y que va, creo que, aumentando el nivel y profundidad de sus luchas. Pero evidentemente la reacción ante esto cada vez también es más sostenida. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, evidentemente hay dos problemas. Uno es la emancipación política de las mujeres, que en un sistema que tiene sojuzgadas a las mujeres, no solamente en su condición de encierro, de sometimiento de sus cuerpos, de mal pago y poco reconocimiento de su trabajo, de gratuidad de la reproducción de la fuerza de trabajo, de la tarea doméstica destinada a las mujeres y con eso sostener un sistema político que la oprime doblemente, si trabaja y si se queda en su casa, de las dos maneras es explotada laboralmente. Bueno, no son solamente esas cosas, sino el hecho de que el Encuentro Nacional de Mujeres es un movimiento autogestionado que no está dirigido por una persona, ni por una agrupación, ni por un partido político, sino que cada año se va organizando con un conjunto de mujeres en una provincia diferente. Nació con la democracia, nació en el 86, ese fue el primer encuentro nacional que se hizo en Buenos Aires, y luego hubo esta voluntad de repetirlo en distintas provincias. De hecho, se hizo en San Juan este año, ya fue elegida la sede del próximo, que va a ser en Salta, la provincia, ¿no?, de Salta. Uh-huh. Y claro, hay regiones mucho más reaccionarias que otras, y las demandas de las mujeres se van refinando. Es decir, si las demandas tradicionales son contra la violencia, a favor de la despenalización del aborto, contra la explotación laboral, en cada lugar se van llevando demandas específicas. En el caso de San Juan se llevaban demandas contra la minería, por ejemplo, a favor de los derechos alimentarios, contra los monocultivos, con una serie de cosas que por los derechos de los pueblos originarios. Se van refinando las demandas que las mujeres vamos haciendo, y con otra forma de organizarse políticamente que no puede ser tomada capitalizada por ninguna agrupación, ni ningún partido político, ni ningún sindicato, ni nada que se le parezca. Entonces, la verdad es que desde adentro y desde afuera suelen haber situaciones de mucha violencia. Vos sabés que lo que no se puede dominar por las buenas, ¿no?, seduciéndolo o mediante algún tipo de recurso simbólico que permita que las personas acepten el lugar que se les ha destinado desde un sistema de poder, bueno, lo que no se puede por la persuasión se usa la fuerza, y esto es lo que vemos. Te voy a comentar algo que me parece que te va a interesar y te va a gustar. Yo hace varios años tengo un curso curricular optativo en la Facultad de Psicología de La Plata, de psicoanálisis implicado, y bueno, a fin de año pide una monografía. Y este año hubo una monografía muy interesante de un grupo que se autotituló Las Bellísimas, pero Bellísimas con B corta, sobre el tema de la depilación en la mujer. Nos llamó a todos mucho la atención, os lo estoy reenviando ese trabajo, porque me pareció muy original el tema, como ellos hacen, las autoras, un recorrido histórico del mandato de la depilación femenina. Si bien no tiene a lo mejor la dimensión del Encuentro Nacional de Mujeres, pero me pareció un tema interesante, como un analizador interesante, ¿no?, para pensar un poco algo de lo que vos estás refiriéndose. Bueno, habría que reflexionar que estos mandatos que tienen que ver con los imperativos de la belleza para los ojos de un otro, no para la propia consideración de belleza, pero que terminan haciéndose el canon de aceptabilidad de los cuerpos, y como es el canon, los propios cuerpos se ven por esos ojos y ese canon, y no por la autopercepción o la percepción de la otra persona que podamos tener. Están filtrados por eso. Pero no dejemos de lado el hecho de que ahora hay una fuerte presión para que los varones también se depilen. Diablos. Bueno. Ahí te más que sorpresa te dio escozor. Sí. Bueno, es un varias sufrimiento, publicidades, ¿no?, en que hay que estar atentos. Publicidades de hojitas de afeitar donde aparece un hombre peludo diciendo sos un simio, y otro que se está afeitando el pecho, no la cara, la barba, que ya de por sí es una exigencia cultural también, porque afeitarse la barba, pero afeitando el pelo del pecho. Y seguramente hay otras depilaciones un poco más absurdas, como ya también las hay en las mujeres, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención, cuando en realidad sabemos que todo tipo de vello es una protección del cuerpo, cómo atacamos al cuerpo, ¿no? Irene, sí, tratamos de transformarlo en un objeto, no en un cuerpo subjetivo, en un cuerpo vivido, sino en un objeto similar a otros que circulan como mercancía, y donde no se adviertan las condiciones de vitalidad, porque todo va siendo censurado en ese cuerpo, ¿no? Su color, su olor, su textura, bueno, hasta cosas tan básicas como su pilosidad. Uh-huh. Acá una oyente nos escribe que son metros sexuales ahora los que se tratan de imponer. ¿Hola? ¿Cómo? No entendí. Que una oyente nos escribe, Cristina, que son metrosexuales lo que la cultura está tratando de imponer. Bueno, es que no sé si calificar a esos varones. Lo que sé es que hay mercancías que sobran y entonces se buscan públicos mayores que los públicos que estaban naturalmente asignados. Entonces, las mujeres consumimos cierto tipo de maquillajes o cierto tipo de cremas o de sustancias, de lociones. Los varones no las consumían. Bueno, hay que ampliar el mercado y se cambia la etiqueta y se hace consumir a los varones también. No sé si calificar a los varones. Yo creo que es una cuestión de imposición de productos que tiene que ver con la expansión de un mercado. Bueno, no sé hasta dónde llegan. Ya Rosa Luxemburgo hablaba de las rupturas de límites del capitalismo y cómo salía a buscar lo que no estaba en el mercado interno en otros países o en otras culturas, y esto también se ve. Diana Mafía, con ella estamos hablando. Esto que señalas es muy importante porque tiene que ver con algo que para mí es una idea fundante para pensar, que es justamente la oferta la que condiciona la demanda, ¿no? Exactamente. Cuando vos analizás, vos, me refiero a vos, Alfredo Grande, en tu libro sobre sexualidad represora, lo que significa un mercado del sexo, estás hablando de eso precisamente, como algo que aparece como una construcción de objeto de deseo, en realidad es un sometimiento a que consumas eso que el mercado te ofrece como objeto de deseo. Diana, ¿qué tal? Fernando Tevélez hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Bien, pensaba y he recibido comentarios, obviamente, porque no participo del Encuentro de Mujeres por ahora, que una de las cosas más ricas que se da, que se dio en estos 28 encuentros, es el cruce entre las mujeres que están organizadas y las mujeres que van, que en los últimos tiempos van al encuentro de mujeres, pero no tienen experiencia de organización ni siquiera en sus barrios. Mira, ¿es así? Sí, continúa, sí, es sucediendo. Sí, muchas mujeres van sueltas o van porque van con una amiga o porque hay ahora un cruce generacional muy interesante, porque quienes comenzaron a hacer estos encuentros, o quienes fui, yo fui al primero inclusive, o sea, quienes empezamos, yo tengo 60 años, quienes empezamos en los años 80, obviamente tenemos ahora 28 años más, pero hay mujeres mucho más jóvenes, mujeres que van con sus hijos o con sus hijas. Entonces empieza a haber un cruce generacional también muy interesante, ¿no? Y efectivamente hay mujeres que van no estando organizadas previamente, y esa libertad de poder participar en cualquier taller, que los talleres estén autogestionados, que allí se decide, alguien que toma nota, que pone las conclusiones, que en las conclusiones estén todas las opiniones y no solo la opinión mayoritaria. Una característica del encuentro es que no se vota, se van logrando consensos, pero todas las posiciones finales se ponen en el documento de cada taller y quedan en el documento final, con lo cual, si uno analiza los documentos finales de los distintos encuentros nacionales de mujeres, va viendo cómo ciertos temas ingresan, que son temas nuevos, o cómo progresan, o cómo en momentos de crisis las mujeres nos hemos pronunciado sobre distintos aspectos de la realidad política, pero insisto, con un mecanismo que no tiene nada que ver con la política tradicional, y que ese mecanismo haya subsistido, que lleve ya tanto tiempo, no solo regenerándose, sino creciendo, porque en el primer encuentro éramos 1,000 mujeres y ahora suelen haber 15,000, 20,000, 30,000, según donde sea. Este fue un encuentro con un poquito de dificultades, porque se había, la fecha habitual del encuentro es en octubre, en el fin de semana largo vinculado al 12 de octubre, y este año hubo otro congreso en San Juan y pidieron desde el propio gobierno de San Juan modificar la fecha para que no se superpongan los dos congresos. Esto se debatió, finalmente se aceptó, por eso el encuentro se hizo en noviembre, y entonces, bueno, algunas mujeres que tenían ya reservada su fecha no podían ir en noviembre. Esto ha hecho que, yo no sé, no tengo la cifra de cuántas mujeres asistieron, pero fue un poquito complicado. De hecho, yo misma no pude asistir, y muchas mujeres sé que pasó lo mismo. Pero además el hecho de que circule por distintas provincias hace que quienes están más cerca a lo mejor no se animan a atravesarse el país para un encuentro, pero si lo tienen en una provincia al lado o a poco tiempo de viaje, pueden ir en un micro. Bueno, la verdad que las mujeres se las han arreglado, hemos tenido participación de mujeres de países limítrofes que a veces viajan más de un día para poder llegar al encuentro. Realmente es algo único en el mundo, es una cosa de 3 días de una libertad, de una autonomía, que cualquier mujer que atraviesa esa experiencia es una marca indeleble, ¿no? Diana, no sé si podrás hacer una lectura como la que te voy a pedir sin haber estado allí, pero la elección que se hizo esta mañana de Salta como la próxima sede, ¿se puede entender en esa interna que hay en el encuentro de mujeres sobre si tiene que ser resolutivo o si tiene que ser deliberativo como es ahora? Digo, pensando en la elección que hizo el Partido Obrero, no sé por qué se me ocurrió que tenía que ver con esa elección. Bueno, seguramente eso tiene que ver, se ven cambios en Salta, se ven cambios en el norte, se quieren apoyar esos cambios, pero insisto, el encuentro es muy plural, no está vinculado a un partido político, pero las varias compañeras de Salta ya iban pensando en llevar esa propuesta, esa sede, y bueno, seguramente allí se evalúa, las sedes se evalúan en la última jornada, en el cierre, las provincias que se animan, hay que animarse porque hay que tener un grupo organizador, tener la, insisto, como no depende ni de un partido político, ni de una empresa, ni de una agrupación, y es autogestionado, es bastante difícil, hay que conseguir alojamientos para que esa enorme cantidad de mujeres se hace en un feriado, porque en general se alojan en escuelas, hay que negociar con el gobierno provincial que se cedan esas escuelas para poder alojar a las mujeres. Bueno, realmente es trabajoso, hay que tener un buen grupo de mujeres organizadas y un grupo plural para que no sea precisamente cooptado ideológicamente, porque esto se procura que no ocurra nunca en el encuentro. Y la verdad es que conozco la provincia de Salta y hay mujeres muy, muy valiosas que vienen luchando hace mucho tiempo, y siempre se evalúa también en el lugar que haya habido cierto tipo de problemas, cierto tipo de dificultades que a las mujeres nos afectan, y es una manera de ir a apoyar al movimiento de mujeres local. Y esto también se puede decir de la provincia de Salta, ¿no? Donde también las mujeres están luchando mucho, donde hay crímenes muy aberrantes, actos de violencia que quedan impunes, y donde hay muchas dificultades que, bueno, intentamos que entonces se puedan apoyar las luchas que las mujeres van dando en cada lugar. Bueno, Diana Mafía, realmente, como siempre, muy muy interesante, muy apasionante hablar contigo. Evidentemente, creo que las mujeres, como colectivo feminista, como mujeres que luchan, evidentemente son un analizador muy potente de la cultura represora, de la cultura patriarcal, y evidentemente, como bien decís, el hecho de poder incluir... digamos un arco, digamos un arco iris de opciones, le da una potencia instituyente, y de alguna manera se hace un instituido, ¿no? Porque después de 28 encuentros, evidentemente es un instituido muy potente. Quizás, no sé, es una pregunta que te hago como para cerrar esta entrevista, quizás los efectos por fuera del encuentro de este instituido, quizás todavía no se vean con la fuerza que podrían verse. Me refiero, por ejemplo, a temas tan brutales, ¿no?, tan aberrantes como lo de la trata, que parecerían que tienen una autonomía total, que se sigue generando como un fenómeno propio, y que parecería ser que no ha habido todavía, incluso desde este instituido tan tan fuerte y tan combativo del Encuentro Nacional de Mujeres, la posibilidad de una interpelación política, jurídica, mucho más eficaz, ¿no? Sí, efectivamente hay menor incidencia con el tema de la trata, porque las redes de explotación no son solamente económicas, que lo son y son muy lucrativas. A veces se compara con el tráfico de armas, con el tráfico de personas, con el tráfico de drogas. Pero el problema de la trata es también el hábito masculino de considerar que el cuerpo de las mujeres es una propiedad de los varones. Entonces, ese hábito patriarcal hace realmente muy difícil discutir el aspecto profundo que tiene el apropiarse de cuerpos para el uso propio, el beneficio. Hay debates dentro del feminismo, vos sabés que hay debates porque has participado en esos debates, complejos y realmente difíciles de saldar con respecto a qué significa la situación de prostitución en una persona. Pero no hay ninguna duda, y todo el mundo se defina como se defina y tenga la posición que tenga en relación con la prostitución, no hay duda que todos están contra la trata, todas las mujeres están contra la trata de personas, y muchos varones que trabajan en derechos también lo están. Pero hay esta cuestión, este nudo profundo de la naturalización de la apropiación del cuerpo de las mujeres, este pacto básico, este pacto sexual, en el cual se consideró que cada varón tiene una mujer que es su propiedad privada, y que hay un conjunto de mujeres que son propiedad de todos los varones. Y esos cuerpos de mujeres son cuerpos que circulan en un mercado de cuerpos de los que cualquier varón puede apropiarse. Cualquier varón, disponiendo de dinero, que es un bien que los varones poseen más que las mujeres, puede poseer esos cuerpos que requieren de ese dinero para sobrevivir. Realmente, yo creo que hasta que este nudo no sea debatido por el propio colectivo de varones, hasta que no se reflexione sobre esa cuestión tan profunda de la apropiación de los cuerpos, es muy difícil que un problema que es delictivo y que requiere la participación del Estado sea resuelto, porque hay una complicidad que no es solamente la de la corrupción, que la hay, y mucho, insisto, porque es un delito transnacional. Hay corrupción, pero además hay esta convicción profunda. Yo lo atravesé cuando fui diputada y se reían a carcajadas mis compañeros legisladores cuando yo pretendía que no le bajen los impuestos a los cabarets, a los nightclubs y a otros eufemismos para llamar a los prostíbulos, porque les parecía totalmente natural. Entonces, mientras haya este pacto patriarcal, esta complicidad y este sentimiento profundo de que es un lugar de diversión, es el varón, es el que va a divertirse a estos lugares, bueno, va a ser muy difícil desarticularlo. Diana Mafía, comparto estas reflexiones. Lo que pasa que en el marco de una sociedad donde todo se compra, todo se vende, pensemos que hoy falleció Ricardo Ford, y tuve vía Twitter un cambio de ideas con una persona que tiene mucho mérito, por cierto, que es María José Lubertino, porque ella le mandaba saludos a la familia, bueno, condolencias. Yo decía, bueno, también habría que mandarle condolencias a todas las obreras y obreros que la familia Ford y él por omisión explotó, ¿no? Que hay casos así muy terribles, ¿no? Pero sí, eso es mucho más difícil. Ricardo Ford es un ejemplo de esto que decís, en el sentido de que la propiedad privada, incluso del cuerpo y del propio cuerpo, Es decir, tomar el propio cuerpo como propiedad privada de una manera tan abusiva, bueno, lleva al suicidio o al asesinato, ¿no? Y evidente... Vos sabés que hoy escuché, bueno, había una sobreexposición, por supuesto, de su figura, encima que es tan mediática, y escuché una cosa que me conmovió, y es él diciendo, mi cuerpo ya no me pertenece, mi cuerpo no me obedece. Esto que decís, su propio cuerpo era un objeto de su pertenencia, ya no era su cuerpo como una unidad con su voluntad, con su espíritu, con su acción. Era una pertenencia más, un objeto más, ¿no? Bueno, su cuerpo dejó de pertenecerle. Bueno, la verdad que no conocía esas declaraciones, pero se inscribe en esta lógica alienante del capitalismo y sobre todo de la propiedad privada, que es algo que a veces me parece que nos olvidamos de remarcar. Bueno, Diana Mafía, fuerte abrazo, un gran gusto en que hayas estado con nosotros. Un abrazo y muchísimas gracias por tu llamado. Por favor, a vos. Hasta pronto. Mujer bonita es la que lucha, se murmura. ¿Qué diremos de tu rabia inquebrantable? Tú has conseguido que la tuya sea la afable, que se pinta con el fango la hermosura. Admira mi agonía y lo que sufro con tu más preciada herida. Tú no especulas con la riña ensimismada, aun penando la más triste desbandada. Y abraza mi raza y se suma a la casa el rifle que empuña el descaro, y aguanta quien canta con triste garganta y sostiene. Estamos escuchando Asalta la Banca en el tema Tú, dedicado a Vanessa Orieta. Este programa número 150, como decía Alfredo, en el que nos están escuchando en vivo a través de AM690 y a través de La Retaguardia, también seguramente nos estás escuchando si estás en Bahía Blanca a través de la gente de FM de la Calle, que se sumó hace muy poquito a replicar este programa, y le mandamos un gran abrazo a una de las primeras radios comunitarias del país, allí en territorio tan denso, tan derechoso como Bahía Blanca. Hay mucha gente resistiendo. La radio del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, La Quinta Pata de Córdoba, la radio del Mate Cocido allí en el barrio Ate en Tucumán, la gente de FM La Colmena en Plaza Huíncul, cruzando el puente, la gente de FM La Revancha en Cutralcó, y La Zurda, la radio que tiene allí el Partido Obrero en Pergamino. Esas son las radios que retransmiten A Sueños Posibles. Muy probablemente me estoy olvidando alguno que lo reclama por mail y seré azotado. No, como mereces. Como lo mereces. Bueno, yo decir algo que la verdad en este 102 aniversario, de todas maneras, o emisiones, no llega a lamentarlo. Yo nunca me disculpo, pero siempre cuando sale algo malo lamento. El teléfono celular de Adolfo Pérez Esquivel está fuera del área de servicio. Él me dijo que iba a estar viajando, pero que se iba a poder comunicar. Así que esta entrevista va a pasar seguramente para el lunes próximo, porque Adolfo se comprometió y es un hombre no solamente de palabras, sino de una muy importante palabra. Habito Carrascal, un compañero, es un comentario interesante, que se depilan los hombres para obligar a seguir depilándose a las mujeres. Es cierto, es muy probable que de esa manera se corra un eje y se deje el otro por instituido. Saludar a Nora Ribaudo, La mamá de Marcelita Iglesias, que junto a su marido Eduardo nos saluda, y también al colega periodista Germán Schiller, que nos mandó un saludo, y muchos otros que no hemos podido mencionar porque el tiempo... Decilo de vuelta. Así no puede decir Germán que está censurado en la retaguardia. Germán Schiller no solamente no está censurado en la retaguardia, sino que te nombramos dos veces. Sino que lo recordamos con mucho cariño y agradecemos su saludo. Bueno, terminamos el programa. El lunes que viene será el 151, que es Capicúa, y que seguiremos sosteniendo esta utopía de los sueños posibles. Felices sueños posibles, Irene, Fernando y al amigo Braulio. Felices sueños posibles.